sea mi niñez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Me voy para la embajada, seguro no. Me vuelvo cuando está pisada. Me voy porque soy de por acá, seguro no. Me vuelvo por ser un sudaca. A la chaqueta y me destino, seguro no. Será no ser un angelino. A la chaqueta y me destino, seguro no. Será no ser un marraquino. Estás escuchando Los Matices de Débora. Buenas noches. Buenas noches. Hola amigos. Hola, hello. Aquí, bienvenidos a Los Matices de Débora, extrañándoles a toda la people. Completitas, ahora sí. Sí, sí, se te extrañó, carito, la semana anterior. Gracias, yo también extrañé. Un gran vacío. Un vacío. Sí. Gran. No. Bueno, gente, recuerden que nos pueden escuchar por 940 AM o por www.casodelacultura.gob.es. También nos pueden escribir, ¿dónde? ¿Dónde nos escriben, Tefa? Ah, nos pueden escribir directamente ahorita, sí, los mensajes que quieran, saluditos, cualquier cosa, al Facebook de Los Matices de Débora, con H al final y B grande. O también al Gmail, ¿al igual, Gmail? Los Matices de Débora. Y bueno, si quieren llamar, también nos pueden llamar en vivo. Llámenos. Hoy estamos... Nacionales e internacionales las llamadas también. Eso. Ya saben que nos escuchan online o por a la antigüitas. Aquí estamos. Y hoy tenemos un programón, estamos con una bandota... Así que queremos saludarles, felicitarles y darles la bienvenida a los apoloqueos. Así que chicos, preséntense por favor. Primero las damas, primero las damas. Sí, bueno, ya es. Esta muchacha que jamás es activo fijo casi de la radio. Ya mismo nos va a venir a hacer los reemplazos, cachi. La Deborita 4. Débora 4. Ya, Débora 4. Ninguna mujer ha venido tanto. Sí, últimamente sobre todo. Pero buenas noches, super. Chicas, para mí siempre es un gusto estar con ustedes aquí y gracias por tomarme en cuenta y tomarnos en cuenta con otro de los proyectos que tenemos. Esa Jenny, pero tiene mucho que decir hoy. Mucho que oficios, decir. Siete oficios. Por allá, ¿quién está por ahí? Hola, soy Santiago de Apologeos, que gracias por tenernos acá, gracias por darnos la chance de compartir con toda la gente que les escucha esta propuesta que tenemos musical. Bueno, muy buenas noches. Yo soy David, soy el baterista de Apologeos. Gracias a ustedes por tenernos aquí, por darnos este espacio para poder hablar. Hablará entonces. Sí. Nada, nada de que yo no quiero opinar. Sí. A Tefa ya le está dando. Bueno, la sentencia. No, es que en serio tienen que hablar bastante de música y también del tema que vamos a opinar siempre. Todo de hecho, les tranquila. Obligamos porque si no hablamos nosotros. Ya nos dicen, ya dejen de hablar. Sí. Y bueno, y también tenemos hoy un temón. Bueno, siempre nosotras somos más reflexivas. Intentamos que la gente entre en conciencia. ¡Reflexivas! Pizarriñas también, por ahí. Eso. Cargosas también. Bueno, y en vista con tantas cosas que han estado pasando, sobre todo en el país, estaba leyendo un reportaje que decía el síndrome del selfie, que ya estamos llegando al punto del narcisismo. Entonces hoy queríamos hablar un poco de qué onda con los selfies, así. ¿Cuántas veces te tomas la foto? ¿Cuántas veces cambias tu foto de perfil, tu foto de portada, tu foto en el gimnasio, tu foto en la comida, tu foto con el vestido nuevo, tu foto con tus uñas, tu foto, sí. Y últimamente la foto en las protestas. Eso sí fue el nivel 10 de la selfie. Eso sí fue ya un horror, así, vergüenza. A toda la people que hizo eso, que es el nivel más intenso de la selfie. Eso le decía la Caro, o sea, es una protesta y vas a reclamar algo importante, creo, y es como que ridiculizas una cosa importante, o sea, que para otros sí significa la, qué sé yo, una inconformidad real, una necesidad, y hay otra gente que solo va a farandulear así. Yo he visto hasta selfies en velorio, sí. Lastimosamente una amiga mía lo hizo. Pero bueno, ya, eso es mío. Cada uno. Aquí con el muertito. Exacto, sí. Mira qué triste. Le ponen estoy. Gafas así. No. Y si vieron que hubo una enfermera estos días en las redes, una enfermera rusa que está presa igual por tomarse fotos con... Ella trabajaba en la morgue, entonces era... Verán, en las redes está. Entonces sí hay gente así. Es otro nivel. Es desubicada. A ver, bueno, pero queremos saber un poco de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Ustedes se toman selfies en sus conciertos, en su vida diaria? ¿Qué opinan de eso, acerca de esto? No, se toman selfies. A ver, en los conciertos no, jamás. O sea, no somos tan faranduleros, la verdad. Quizás las tiene un poco más que el resto, pero en general no. Soy mujer. Ya, bueno. Ya. Y más allá de eso, ya a nivel personal, creo que no, igual no le hacemos mucho. De vez en cuando, sí, desde el ámbito periodístico, digamos, desde comunicar ciertas cosas, a veces sí es valedero, ¿no? O sea, estás en algún lugar y quieres dejar constancia que estuviste ahí o mostrar que tú también estabas participando en tal o cual cosa. Claro, ahí entra, es bastante lógico, pero ya al llegar a un punto de que sea un síndrome de que no soy si no me tomo una selfie, eso es otra cosa. Yo leí, no recuerdo si fue esta semana o la anterior, un comentario de un amigo que había un estado que había puesto: conozco los baños de tantas jovencitas que no tienen nada que hacer, que ya estoy harto. Entonces es verdad, ¿no? Porque hay chicas que realmente, o sea, entran a cualquier baño solo para tomarse fotos. Y... lo que acabaron de hacer. Ya, o sea... Salen por lo menos, o sea. Está lloviendo. Sí. No sé, o sea, ya llegan a un extremo demasiado intenso, no sé. O sea, yo sí me tomo selfies, no voy a decir no, pero... Pero no, así, estoy en el baño haciendo pipí, no, o sea, ya, es que no, realmente ya se pasan, pero, no sé, o sea, ya, como tú dijiste, será que estamos llegando a qué punto, ¿no? ¿Qué dice David ahí? Opine. O sea, yo iba a sacar mi cámara, sí. Dentro de la cuestión de la selfie, yo creo que... La Jenny es la que más conoce ese ámbito. Igual, porque por ejemplo, cuando estamos en un concierto, todos nosotros estamos armando, nos estamos haciendo todo, y la Jenny anda faranduleando ahí con la cámara con todo el mundo. No es mi culpa, la gente se quiere tomar fotos con... Ahí salieron las quejas al aire, los cueros del sol. Yo, déjenme opinar eso. O sea, yo no lo veo mal que te tomes fotos. Yo le tomo full fotos a mi hija, a mi perro, a mi marido. Me encanta tomar fotos. Pero yo le veo mal el extremo de que hay un lugar para tomarte una foto. O sea, hay un momento, hay... Yo creo que, como tú decías, documentar algo, pero sí llega ese punto de por Dios, ya basta, ya no quiero saber más de tu vida, así, ya te conozco todo el cuerpo, así, de tantas notas, cachos. Entonces yo no veo mal que lo hayan ni todo fotos, porque generalmente los hombres no hacen, ni las chicas somos. Nosotros siempre, ¿dónde vamos? Llevamos la cámara porque nos encanta hacer eso. Y no lo veo mal, no lo veo mal porque documentamos cuando hubo la tocada en el sur al tributo Bob Marley, el cumpleaños. Bacán, o sea, no, nos gusta hacer eso. Pero ya en un punto de ahora vamos a tomarnos de esto, ahora estoy fumando, ahora estoy comiendo, o sea, ya. Llega un punto en que sí, ya, sí. Sí, bien. No, lo que pasa es que, verás, yo creo que el problema va cuando tú incluyes el tema de la selfie como tu construcción de identidad. Entonces, claro, si no te tomas la selfie que muestra que haces tal cosa, o que viajas a tal lado, que estás en tal lugar, entonces no eres, entonces no tienes identidad. Entonces hay gente que sí se le vuelve una obsesión, entonces cualquier cosa lo primero que hace es la selfie. Entonces ya eso, ya... Oye, y sabes que yo una vez, y justo me acuerdo que creo que me topé con vos después de que vi esto. Que me tomé la selfie. No, estaba ahí en el baño. Nos tomamos una selfie y pusimos, estamos juntas. Estaba ahí en el baño del Quicentro, así, lavándome las manitas, y te juro, o sea, estuve ahí como que entre lo que me arreglaba un chance y toda la vaina, estuve como unos 10 minutos ahí frente al espejo, y al lado mío habían tres chicas que yo ya llegué y ellas ya estaban instaladas ahí, y yo ya me fui y seguían en las mismas. Eran tres muchachas que te juro, no sé, tenían la misma expresión, tenían la misma pose, la misma cabeza torcida, y se tomaron 10,000 fotos porque no les gustaba la una o la otra, pero te juro que no hacían nada más, o sea, era la misma expresión, la misma cosa. Fue de shopping, pero al baño, así. Te juro, yo estuve como más de 10 minutos las manes frente al espejo, y eran unas chicas que habían sido como unos 16, 17 años. Dije, no, qué barbaridad, o sea, yo me pasaba matada de la risa, hasta, y no fue hasta que la señora de la limpieza ya también creo que estaba harta de las manes que se pasó por el frente de ellas limpiando el espejo, entonces ya se tuvieron que mover a otro espejo. Ni bueno, siquiera se fueron del baño, se fueron a otro espejo. Al baño de hombres. Luego salí y justo iba a taparme con la Jenny y de repente estábamos en Juan Valdez. Y ya no es una cuestión solo de niñas. Habían unos chicos que estaban en el Juan Valdez, y ya igual, no eran tres, tan chamos. Y no era, ajá, tenían como unos 19, 20 años tal vez. Y era, y no sé, ay, me desagrada tanto. Estaban los tres también así que posando, que la cara, que las cejas, la ceja para arriba, que la ceja para abajo, que la trompita. ¿Cachas de eso? Entonces ya llega un punto en el que ya no es una cuestión solo de niñas, ni adolescentes, jóvenes, mujeres, sino también de chicos. Y yo creo que sí tiene un, como dice Santiago, una cuestión así como de no estar seguros de quiénes son y de aprobación social, que necesitan que les aprueben y que les den, mientras con los likes, claro, entonces según están ahí sabes, con los likes, se sienten re bien y les encanta eso y con eso ya se van sintiendo bien, se sienten populares, se sienten aprobados, entonces por eso lo hacen tanto. Focazo, no, es muy fuerte. Bueno, pero vamos a escuchar algo de música. Chicos, ajá, vamos a escuchar algo de los muchachos. ¡Eh! Apologeos. Vamos con alguna cancioncilla. A ver, díganme ustedes. ¿Hay alguna cosa aquí? Vamos a escuchar la número 2. Ah, no. Ya me corrigió la señora. A ver, vamos a escuchar la número 10 del disco, que es Benny Domine. ¡No le han dado el disco al Dani! ¡Hablen en serio! ¡Por Dios, Dani! ¿Qué va a ser posible eso, caramba? Pero bájense de internet, ya, por lo menos. Ya, el Denny está ya ahí preparando la cancioncita. ¿Cuál es la canción? Benny Domine. Y guay, hasta que salga, Benny, cuéntanos la... más o menos de qué se trata o cómo surgió el tema. Verán. La número 10. Ya, esta canción es la canción que más nos gusta a todos porque usualmente, claro, cada uno dice, vean, tengo esta canción, la comparte, le hacemos arreglos y ya está, pero es la idea de uno. En cambio, esta canción la hicimos prácticamente todos, ¿no? Comenzó el tecladista con la intro, y luego comenzamos a construir todos la música, con la Jenny hicimos la letra, y bueno, es genial, ¿no? Y un poco lo que la letra dice es que trata un poco de ponerse en el lugar de un padre, ¿no? A veces el padre se esfuerza por los hijos y el hijo le vale carpeta. Y creo que es también importante en algún punto de la vida reconocer eso y agradecer a esa gente que estuvo antes que nosotros y nos lo acolitó. Entonces va un poco de eso, ¿no? Mostrando a veces la tristeza que hay desde los padres, que los hijos se van a la... A los baños a tomarse selfies. y desde el punto de vista de uno, de no querer continuar en lo mismo, sino ya, o sea, dar un giro. Y entonces vamos a escuchar un poquito de Benny Domini. Y la verdad es que dan las canciones más chéveres. Sí, cierto. Estás escuchando Los Matices de Débora. luchando entre sombras, encadenando su libertad y creyendo que todo es un sueño. Amigos, chévere, estábamos escuchando ahí apologías, chévere su música, muchachos, ahí le hace vibrar a uno así. Sí, acá. Sí. Vocesotas, aquí yeah. Estás con con no. Jenny Santiago Mosquerotti. Mejor amor. Bautizado, las Déboras, aquí somos hoy. Así. Don Mosquerotti. Ay, chicos. Bueno, para allá después nos seguimos riendo de aquello. Claro, ¿sí? Ahora vamos con algo también muy chistoso, el segmento que a todos les gusta, Nuestro Mundo Enfermo y Triste, con las noticias más bizarras. Y vamos a empezar. Yo les traigo una noticia sobre una mujer en Estados Unidos que dice: una empleada del banco fue encerrada en un hospital psiquiátrico después de decir que Barack Obama la seguía en su Twitter. Una empleada del banco hizo una demanda a un hospital después de haber sido encerrada forzosamente en una unidad psiquiátrica por 8 días, de acuerdo a unos juzgados en Nueva York. La mujer de 32 años, llamada Cam Brock, una empleada de un banco en Long Island, fue llevada al hospital psiquiátrico después de decirles a los doctores que el presidente Barack Obama le seguía en Twitter. De acuerdo a la cuenta de la señora, Obama realmente la estaba siguiendo. El incidente comenzó cuando ella fue detenida por la policía mientras manejaba su BMW. Y esto también tiene que ver porque ella era negra. Imagínate, entonces ven un negro con un BMW. ¿Qué pasó? ¿Qué? Eso, muy bien. Sí, cierto, sí, cierto. Por eso le detienen, cachas, pobrecita. Su carro fue confiscado por sospecha de que ella estaba manejando bajo la influencia de la marihuana, aunque no se encontró ninguna sustancia en el carro. Qué mala onda, sí. Al siguiente día, cuando Brock fue a retirar su carro de la estación de policía, ella fue atada las manos, la llevaron en una ambulancia y la inyectaron con sedantes. Se despertó al siguiente día en una cama de hospital. Después de haber sido llevada a la unidad psiquiátrica llamada Harlem Hospital, Brock aguantó 8 días de pruebas psiquiátricas, terapia de grupo y muchas inyecciones. Brock dijo que ella fue ridiculizada después de decir que trabaja en un banco y que Obama le seguía en el Twitter, a pesar de que estaba diciendo la verdad. Ella niega tener algún problema emocional o récords médicos que la digan que esté loca. Cuando fue liberada después de 8 días sin ninguna explicación, ella recibió una recompensa por $14,000. Ahora va a demandar al hospital por los otros daños. Pobrecita. Chuta. Sí, la verdad, me siga aquí nuestro super Mash a demandar así. No creo que nos indemnicen, la verdad. Cualquier cosa menos de eso. Así. Bueno, yo les tengo una noticia ahí media interesante. A quien les gustan los videojuegos, aquí tengo un pana que le gusta full. No, sé que no, David. Y también el Danny. Bueno, y verán, les cuento que es medio peligroso, así que pilas. Aunque aquí tú hiciste la tesis de los videojuegos. Ahí nos va a contar el psicólogo aquí, ¿no? El caballero de pocas palabras. Y dice que un hombre de 32 años murió en un cibercafé en Kaohsiung, Taiwán, después de jugar videojuegos en una red durante 3 días consecutivos sin descanso ni alimentación. Tras la maratón, el hombre, identificado por su familia como Xian, fue hallado inconsciente en su silla, aunque los empleados y clientes del comercio primero pensaban que solo estaba dormido, según el medio Taipei Times. Desgraciadamente, una de las personas que se encontraba en el lugar se dio cuenta de que el muchacho no estaba respirando y entonces llamaron a una ambulancia, aunque ya era muy tarde. De acuerdo con los médicos, Xian tuvo un ataque al corazón a causa de las horas consecutivas de juego, sin la nutrición y la hidratación adecuada. Xian era un cliente habitual y siempre jugaba durante todo el día, contó uno de los empleados del cibercafé, y reveló que cuando estaba cansado dormía con la cabeza sobre la mesa. Ustedes ya saben, porque no, nadie sospechaba nada, sí. Pero 3 días, que el colmo, cocha. Nadie se movió. Por su parte, el 1 de enero ya se había registrado un caso similar en China, donde un hombre de 38 años fue hallado muerto en un cibercafé cuando luego de jugar durante 5 días sin interrupción. Oye, pero esos cyber atienden las 24 horas. Sí, es que sí hay lugares que atienden 24 horas. Pobre hombre, debe haber estado apestando ahí, así. O sea, ya después de 3 días. O sea, yo no sé si el man se murió al primer día, segundo día, pero cachas, 3 días que nadie se dio zona, fue como que... Qué mala onda, bañaba, sí. Sí, pero es que sí, pero, es total el hombre. Yo he escuchado una noticia parecida, pero con un man que lo hizo. Tuvo muchas relaciones sexuales, igual se murió. Todo en exceso es malo, pero murió feliz. Eso pero es bueno, también, o sea. Otra cosa preocupante es que cachas 32 años del uno, 38 años del otro, y siguen así como que con esa obsesión tan fuerte. No tenían vida, no tenían trabajo. Igual que el man que le indemnizaban por, ¿cómo era? Por ser, por escuchar metal. Heavy metal, claro. O sea, sí, era tienen que escuchar más seguido los matices. Tenemos noticias muy interesantes. Y ahí, ¿qué más? Ya, eso se acabó, pues ya se murió. Ya se murió, pues ya se murió. Perdón, así. Ese Danny está al día con la producción ahí. Gente, por favor, descansen, báñense, coman, pero no se mueran de esa manera. Van a morir felices, pero no vale. Bueno, yo les traje una noticia de lo que estamos hablando del síndrome selfie, o la boda del narcisismo. Y más o menos quería contarle algo que me pareció súper interesante, porque ahí dan la diferencia de todos los que nacimos en la época de los 80 y de todos los que nacen en la época de los 90, que yo creo que sí coincidimos en eso. Todos ustedes creo que son, no son muy guapos. Más de cine. Son más contemporáneos. ¿Cuántos años tienes, David? 25. Ah, entonces usted no está aquí. 21, 2, 3, 5. Acá. Jenny. ¿Se va? La misma que ustedes, chicas. Ah, ¡última patito! ¿Qué zapas? ¿Por qué no dices? Ya dijo. 28. Último patito. 28. Ah, bueno, entonces sí somos contemporáneos. Por ahí va. Ya. Yeah. Bueno, a ver, les cuento. El síndrome selfie de la moda o al narcisismo. La egolatría es una reacción inevitable en las plataformas sociales. Un análisis describe cómo el uso excesivo de Facebook y Twitter despierta el narcisismo de los usuarios. Pese a que lo consideran una moda, especialistas alertan sobre sus efectos. Si hace poco hablábamos sobre la obsesión por estar conectados a través de los dispositivos móviles, hoy hablamos de los tan conocidos celos. Sociólogos y psiquiatras coinciden que la gente que exhibe solamente lo que quiere mostrar, construyendo así una identidad falsa, y que los demás para recibir retroalimentación y ser válida. Por ello, hay quienes consideran la tendencia selfie como un acto de vanidad que indica narcisismo o bien falta de autoestima, que se traduce en necesidad de autoafirmación y construcción de la identidad. A ver, sin embargo, expertos aclaran, es que había muchas cosas que quería guardar. Esta es la parte que más me encantó, así. Dice, sin embargo, expertos aclaran que en los últimos años, especialmente para los nativos digitales, aquellos nacidos a partir de los 1980, el concepto de amistad e intimidad ya no implica necesariamente la presencia física. Por ello, son las personas jóvenes quienes con mayor frecuencia buscan aceptación de la gente mediante redes sociales, de modo que publicar selfies puede ser contraproducente si no reciben retroalimentación esperada, dañando así su autoestima. Pese a ello, investigadores advierten que nos acercamos a la web 3.0, donde los usuarios se convierten en consumidores de lo que producen, y de ahí la creciente moda de tomar y publicar, comentar autorretratos que reflejan incluso íntimos estados emocionales que perfilan la identidad. Y de eso hablábamos antes, de la gente que publica sus relaciones devastadas, sus todo, y todo lamentablemente sí, es una total falsedad. Yo creo que todo lo que publicamos en Facebook no es lo que realmente pasa a diario en nuestras vidas. Bueno, además, yo, por ejemplo, ahí decía alguna cosa como de autorretratos, ¿qué? Bueno, una cosa de autorretratos que reflejan... Incluso, a ver, íntimos estados emocionales que perfilan la identidad. Bueno, para mí, por ejemplo, personalmente considero que una selfie para nada es un autorretrato. Porque de alguna manera la selfie lo que pretende siempre es mostrar la parte chévere o lo que te interesa que el resto sepa, ¿no? Si es que el resto de la gente quieres que sepa que estás comiendo, bebiendo, haciendo cualquier cosa, lo vas a mostrar de la forma en que te beneficie, ¿no? Y ustedes nunca van a ver, es poco común una selfie fea. Porque van a tratar de... Hay tanto filtro ahora en los celulares y... Ahora hay chance, ¿no? Te agrandan los ojos, hay aplicaciones sí. Horribles que te mejoran los labios, los ojos. Hay algunas panas que saben salir. Gracias, chicas. Siempre quise tener dos micrófonos junto a mí. De verdad, pero... Eso sonó a otra cosa. No olvidé lo que le iba a decir. De ¿verdad? Los ojos grandes. Que les mejoran algo, así. Que hay unas aplicaciones que te toman la foto y dice, aplasta donde quieras que mejoremos. Y te agrandan los ojos y están medio cerrados. O sea, son... Uno, cirugía, ni sé qué. ¿Qué? No, de verdad. Ajá, una aplicación, no me acuerdo, pero algo de cirugía, algo que te cambie el cuerpo, todo. Sí, todo incluso eso. Los últimos celulares vienen con esa aplicación, porque yo tomo fotos y dice, ¿quiere esto? La belleza no sé cómo es, y la foto es otra, o sea, nada que ver a claro. Original. Así. No, y mientras que un autorretrato, lo que realmente, el propósito de un autorretrato, o el retrato en sí, pretende sacar la personalidad del sujeto, o sea, que se pueda reflejar si es que es mal genio, que esté mal genio, si es que es una persona dormilona, si es una persona bacán, una persona muy intelectual, o sea, que la personalidad del sujeto salga y se exprese en la imagen. Entonces, la selfie nunca te va a mostrar feo, nunca te va a mostrar de una forma que te desfavorezca. Y no solo la selfie, sino en general, o sea, en las redes sociales uno no es que sube la foto que se tomó así, sin maquillarse, yo qué sé. Ajá. Porque en general, o sea, es como leía la cara, o sea, son cosas que tú quieres mostrar y como la idea que tú quieres que la gente tenga de ti. Claro. Igual, y si ya subes una foto fea, ya se convierte en un reto. Desde ahora vamos a subir las peores anti-selfies. Ya, ni nada. Muy bien, vamos con musiquilla. ¿Qué tenemos por ahí, Dani? Yo quería poner ahí una cancioncita que me quedó gustando del sábado. No, de Audioslave, Like a Stone. Muchas gracias. Buenos años, canción sola. Canción salsa, canción manzote. No, manzote. Yeah. Estás escuchando Los Matices de Débora. Estamos de vuelta, amigos. Chévere la musiquín, Tefa, ahí sí, recordando su graduación. Sí. Y bueno, tenemos que hacerles unas menciones importantes, así que voy a comenzar yo contándoles sobre JMK Music Producción Musical. Tiene una propuesta para todas las bandas que deseen perfeccionarse en un estudio, así que ya sabes dónde puedes grabar tu ensayo. Hay un precio de lanzamiento de $60 que incluyen 3 horas más un MP3 de la grabación de tu ensayo en hasta 16 canales. Así que, panas, los audios caseros son bacanes, pero déjalos de lado por un tiempo y hazlo de una manera profesional. Para mayor información, búscalo en Facebook como JMK Music o a los teléfonos 02-562-52. Eso. Un saludito para Juan Martín. Eso, Juan Martín. ¿Que nos escuchan? El sábado le caemos seguro, vea. Sí, fijo, él siempre nos escucha. Sí. Igual también queremos recordarles a toda la gente que nos escucha que somos parte del Noctámbulo Cultural, que es parte de la franja de programación juvenil, en donde de lunes a viernes pueden, a partir de las 8 de la noche, encontrarán diversa programación para todos los gustos. No se despeguen de nuestra sintonía, ya que aquí solo en la casa de la radio de la Casa de la Cultura pueden encontrar de todo un poquito. Eso, la mejor programación de 8, bueno, todo el día, pero ya toda la... De 8 a 10 es lo más. De 8 a 10, underground. Eso, y también nuestro querido auspiciante que estuvo con nosotros desde un inicio, Chocopic. Chocolates personalizados con tu nombre, tu foto o tu logotipo son el regalo perfecto para eventos, bodas y fechas especiales. Causa una dulce impresión con Chocopic chocolates personalizados. Para más información y contactos puedes ir a www.choco-mediofreak.com. Freak se escribe FREAK o a los teléfonos 2350-225 o al 2355-022. Saluditos, queremos dar saluditos también ahí a Jorge Navarrete, el tecladista de la banda que nos está escuchando en vivo. ¡Saludos! Y en directo. Y él está en Brasil. Oh, él está en Brasil escuchando. Gordo, te extrañamos, gordo. No. Hay un saludito. Un saludito, un abrazo a Cindy y también a Teva. Tevita, sí. Yo también quiero mandar un saludo al Doc Willy Obando. Gracias por todo, Doc. Ahí está el saludo prometido. Gracias por escucharnos. Él es el que hace que la sonrisa de la Pussy sea perfecta. Uy. Si quiere pautar, nos dice. No. Eso, y bueno, seguimos. Más saludos, tienen más saludos, chicos. Ahora sí. Al Steffi Oramas también, gracias por el comment en nuestra selfie. Sí, porque también hicimos selfie, ya lo contamos. No sabemos si fue sarcasmo o realmente nos felicitó. No, ella nos ama, siempre nos escucha, sí. Bacán. Un besito, Steffi, gracias ahí por escucharnos. ¡Mua! Eso. Y bueno, chicos, ahora sí, cuéntenos de ustedes, cuéntenos qué están haciendo por el momento, ya más preparen la canción que nos van a deleitar esta noche. Así que háblenos un poquito, que ha estado aquí el doctor. A ver. Bueno, primero, antes que nada, quiero mandar un saludo para todos los apologeos que no están aquí, para Moy, para Cevitas y para el más que querido de aquí plantillas. De la mesa, el Jorgito, que está en Brasil. Oh. Que igual ya le extrañamos y que ya venga con sus nuevas canciones, que no tenemos repertorio nuevo. ¡Citamos! Ya. Bueno, me pidieron que les dé unas palabras dentro del tema de los selfies. Bueno, hay un autor medio famoso dentro del ámbito, no psicológico, pero dentro del ámbito social y contemporáneo, que se llama Bauman. Él armó una cuestión de toda su saga de libros, que es el mundo líquido. Entonces tiene el amor líquido, los colores líquidos, todo. Y por alguna extraña razón, o sea, no sé si es por joda o por qué, supuestamente, irónicamente, el man murió ahogado. No sé, o sea, es lo que dicen las malas lenguas, pero no está acreditado. Bueno, Bauman habla un poco de que la contemporaneidad es algo fugaz, es algo instantáneo. Entonces siempre la... Siga. Entonces siempre la cuestión de la contemporaneidad hace que los... Que la vida sea algo pasajero y que las personas piensen en ese momento, en el instante. Entonces va relacionado un poco dentro de la... Bueno, ya por el tiempo, va dentro de la cuestión de la identidad y de la cómo se ve uno mismo. Ya, pues, dámense la guitarra, algo. No, yo quiero saber más. Déjale hablar aquí al ñaño. Pero hasta eso, saca la guitarra, haz algo. ¿Qué está ahí? Facebookiando, selfieándose. Sí, estoy tomando la selfie aquí, don Mosqueretti, así. No, me parece, lo que tú dices tiene mucha razón con respecto a los selfies. Ahora, con respecto a apologeos, cuéntenos ustedes, chicos, ¿cuándo ya les tenemos en tarima próximamente? Aquí nos dejaron discos, muchísimas gracias por eso. Sí, así que también si es que alguien quiere, ahí que le obsequiemos un disquito, pueden mandar una selfie. ¿Qué tal si mandan una selfie así medio interesante, pero medio curiosa, pero nada de esas cosas ya berreadas? Manden si quieren una selfie nada de baños, por favor. Nada de baños y piquitos. Así que si quieren un disco ahí todo bien bacán de los apologeos, que está súper chévere, manden una selfie bacán y la próxima semana les estamos entregando. Pero eso, durante toda la semana manden sus selfies. Muy bien. No, sigan. Ya, bueno, cuéntanos. Apologeos, estamos en un transcurso de, por decirlo, stand-by. El trabajo que se ha ido realizando es prácticamente reunirnos a sacar de nuevo las canciones, porque hemos pasado como un año sin hacer nada. Próximas tocadas, estamos libres de invitación, o sea, no nos negamos, pero como nuestro tecladista está en Brasil, es medio difícil el asunto. Hacemos otra versión de las canciones, sí, un poco, o sea, más... El hip hop. ¡Ay, me gordito! O sea, no suena mal, pero suena. Pero falta el gordo, siempre va a faltar él. Claro, o sea, sí, en el teclado se va todo el tema sinfónico, suena diferente, pero... Claro, sí, hemos tenido un par de toques sin el tecladista y, bueno, nos hemos arreglado, pero igual invitaciones, cualquier cosa... Estamos en esas. Bueno, creo que ahora van a entonar una canción, puesto que yo no puedo participar de eso, ya que voy a tocar el micrófono. Eso, presente. No vale. Aquí, bueno, Jenny, Santiago en la guitarra, vamos a tocar. Agonía, que es la canción que sí está participando el David indirectamente, porque él escribió. Y eso, cuéntenos. Es depresiva, bueno, es lo único que voy a decir. Thank you. necesito tu sangre y sacrificio. Nada llena este despreciable vacío. Comer de ti, beber de ti. Tu muerte me da vida. Permíteme vivir. Mi corazón se desangra lentamente por ti. Cada dolorosa gota en el piso ruega por ti. Completo el combo, pero igual queremos escucharlo de acabar. La respeto vez full, Mary, queremos invitarle a que usted haga algo con nosotros. Por favor. También unos camellines, ahí sí, ok. Ya, pues ya. Y bueno, gente, se nos acabó el tiempo. Queremos que nos digan ustedes contactos, dónde les pueden encontrar, dónde pueden conseguir sus discos, todo acerca de ustedes, por favor. A ver, estamos en Facebook, nos pueden buscar como Apologeos, tal cual. También si nos quieren escribir o pedir discos, nos pueden escribir a contacto@apologeos.com. Y la página web es apologeos.com, que ahorita estamos renovándola, ¿no? Y bueno, tenemos algunos discos en un par de tiendas de metal de Quito. Pero si es a otras partes del país, otras partes del mundo, igual lo mandamos, pero nos escriben nomás. Vaya viendo, vaya bien. Gente de Camboya, Zimbabue, vaya pidiendo su disco. El Santiago estuvo por allá, es capaz que sí. De uno, entonces, esos contactos. A todos sus fans de por allá. África. Eso, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Muchos éxitos a ustedes, una bandota. Igual cualquier concierto, todo lo que necesiten, aquí estamos los Matices de Débora para apoyarles. Y eso, gente, recordándoles que nos pueden escribir a losmaticesdedebora@gmail.com, o nos pueden buscar en Facebook. Estamos agendando ya para abril. Y a la próxima semana cerramos con nuestro... Tenemos una bandota también la próxima semana. Sí, que... Bueno, sorpresa. Surprise. Entonces... Eso, gente, ha sido todo por esta noche. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Hasta la próxima. Chao. Chao.